Pensaron que América estaba dormida. Pensaron mal. América estaba despierta, latiendo bajito, avivando fuegos, avivando giles, tejiendo el sueño de ser libre alguna vez. Estaba tramando alguna cosa detrás del muro cordillerano, afinando el canto corajudo de su pueblo, gritando a los cuatro vientos la palabra con R que no quieren que digamos. Así estaba, soportando su lento desangrarse desde siempre que es decir 500 años y contando. La quisieron vencida, la quisieron derrotada, pero Allende sigue atrincherado en la moneda. La falsa paz que nos vendieron está atada con alambre, porque ahora las botas que nunca se fueron vienen a retrucarnos con el horror y con la muerte en cada esquina. En las calles de Santiago otra vez la sangre es nuestra, pero esta vez tenemos el de espadas y cantamos Vale Cuatro. Apuren la pólvora que poco les queda. Maten a gusto como solo ustedes saben, pacos hijos de la mierda más mierda, que no son 30 pesos, que son 30 años. América despierta, los gigantes nunca duermen. Esta vez es la vez y ganaremos. Ya lo dijo el poeta, ganaremos nosotros, los más sencillos. Ganaremos, aunque tú no lo creas, ganaremos. A Chile con amor, de Franco Morillo.